guau, guau, guau, miau. Tempranito a la mañana ya no para de maullar. Mi perro habla otro idioma, ahora dice miau, miau, miau. Ya no va a buscar el diario, ni me viene a saludar. No persigue ni a su cola y su hueso, ahí está. Mi perro tiene un problema, no para de decir miau. Se sube a las azoteas de toda la vecindad. Camina por la cornisa, persiguiendo algún ratón. Mi perro se cree gato, mi perro es un papelón. A veces cuando aparece un perro diciendo guau, al tipo le agarra miedo y le contesta miau, miau, miau. Ayer se tiró del techo y parado no cayó. Fuimos al veterinario y la pata le enyesó. Mi perro tiene un problema, no para de decir miau. Se sube a las azoteas de toda la vecindad. Camina por la cornisa persiguiendo algún ratón. Mi perro se cree gato, mi perro es un papelón.